Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a difundir las músicas del mundo con sonido contemporáneo, con la conducción de Gustavo Velázquez. Y de esas músicas del mundo, pues tenemos a la agrupación colombiana Ciguara Jazz con la pieza Cumbiando. Esta pieza forma parte de un álbum doble que se llama Picante. Viajando en el tiempo. Y una primera parte es, digamos, música afrocaribeña, salsa, jazz latino, digamos, bailable. Y la segunda parte, el segundo disco, es más experimental. Sigamos escuchando Ciguara Jazz ahora con el tema Mambo Cualquiera. Thank you. Ciguará Jazz con la pieza Mambo Cualquiera. Bueno, esta banda colombiana cultiva la música afrocaribeña en una amplia magnitud, ya que podemos escuchar salsa brava con ellos, también con elementos del jazz, lo que comúnmente se llama jazz latino, pero jazz latino también puede ser música brasileña, jazz mezclado con música brasileña, con música venezolana, y eso también ya es latino. Pero digamos que para no complicar la cosa en estos instantes, se acostumbra a llamar a la música afrocaribeña, principalmente el son cubano y esas vertientes, cuando se mezcla con el jazz, jazz latino. Y también obviamente incorporan la música colombiana, afrocolombiana, a su repertorio. Bueno, esto es Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora escrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y nos quedamos, digamos, en cuanto a género musical se refiere, en la onda del jazz latino, la música afrocaribeña, pero hacia Nueva York. El neoyorquino Jerry González nos va a entretener con una pieza que está en uno de sus más recientes discos, y lleva por nombre el tema Someday, perdón, vamos a colocarlo y luego conversamos. Someday My Prince Will Come Back. Estamos acá resolviendo unas fallitas. Vamos a ver si podemos colocar otra pieza de Jerry González. Bueno, lamentablemente tenemos algunos inconvenientes. Vamos a intentar con otra música y luego seguimos conversando. Bueno. Vamos a poner música de fondo mientras lo resolvemos. Disculpen, por favor. Y bueno, de todas maneras, trataremos de solucionar el inconveniente para colocarles Jerry González y tenemos en nuestro repertorio de hoy a una banda portuguesa, digo portuguesa de Portugal, llamada Dead Combo. También tenemos temas de lo más reciente de Carlos Santana, de la española Buica, de una africana radicada en Estados Unidos llamada Loide, el chileno Nano Esther y también el cubano Omar Sosa. Vamos a ver si podemos escuchar a Omar Sosa. Bueno, vamos a recurrir a otro repertorio que tenemos como reserva. ¿Qué tenemos ahí, Freddy? Jerry González y Chano Domínguez. Bueno, vamos a poner Jerry González y Chano Domínguez. Y el tema se llama Rumba pa' Jerry. Rumba pa' Jerry. Pablo, ¿qué hace una fiesta que tiene el volumen subido? Tienes abierto ahorita para poner. Ese es de ahí, ¿no? Thank you.

Jerry González, trompetista neoyorquino, con la pieza Equipoise. Me disculpa la interpretación, no sé si es en francés o en inglés, pero aquí lo digo tal cual como se escribe, Equipoise. Y bueno, trato de inventar un poquito. Para que ustedes tengan una idea, quienes no conocen a Jerry González, de la talla de este extraordinario músico, que nació en 1949. Bueno, este caballero ha compartido en grabaciones con George Benson, con Dizzy Gillespie, Eddie Palmieri, con el grupo folclórico experimental neoyorquino, con Paquito de Rivera, con Tito Puente, con Jaco Pastorius, con Hilton Ruiz, y bueno, y etcétera, etcétera, de extraordinarios músicos en el ámbito del jazz. Vamos a seguir escuchando a Jerry González, ahora con un tema titulado Someday My Prince Will Come. Thank you. Thank you. única ley, porque tú eres la dueña de mi alma, Siboney. Concha Huica con Siboney. Esta pieza la grabó Concha Huica a solicitud o sugerencia de Chucho Valdés. Es un clásico de la música cubana y era una tarea que tenía pendiente Huica, que en principio, confesó ella, le daba como un poco de vergüenza por no haberlo grabado antes. Pero salió por fin en el disco editado en el año 2013, La Noche Más Larga, y el resultado es extraordinario. Y lo vamos a seguir escuchando ahora con el tema que da título al disco, La Noche Más Larga. Se ha tragado la noche.

Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Santana con su pieza Yo Soy, extraído de su más reciente disco, editado en este año 2014, Corazón. Como ha hecho en los últimos años, edita un disco acompañado con una serie de artistas y en este caso ha convocado a gente de la talla de Wayne Shorter, en este caso con el tema Yo Soy. También a Gloria Estefan, a Ziggy Marley, a la gente de Los Fabulosos Cadillacs, también el cantante del grupo Skank, y así unos cuantos intérpretes que, como él dice, es la hora de la música latina, aunque para nosotros la hora de la música latina llegó hace mucho tiempo. Vamos a seguirlo escuchando de ese mismo disco Corazón, ahora con la pieza Una noche en Nápoles. Aquí está la cantante argentina Soledad, también la española, ya le vamos a Niña Pastori de España y Lila Downs de México. Cuando amas, nunca es tarde, estás Acaban de escuchar a la agrupación de Portugal Dead Combo con la pieza Povo que caes descalzo. Pueblo que anda descalzo, que cae descalzo. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a seguir con Dead Combo, que transita la música, el fado portugués con elementos contemporáneos. Y en esta pieza que van a escuchar a continuación, llamada Waiting for Nick at Ritz Café, caminando con Nick en el Café Ritz, es también en la misma onda. Clarins da banda militar tocam para anunciar sua dor agora vai passar. Venha ver o que é bom. Dora, rainha do frevo e do maracatu, ninguém quer quebra nem dança melhor do que tu. passar. Ô Dora, agora no meu pensamento eu te vejo requebrando pra cá, ora pra lá, meu bem. Dora, rainha do frevo e do maracatu, ninguém requebra nem dança melhor do que tu. Dora, rainha do frevo, do maracatu, ninguém requebra nem dança melhor do que tu. María Bethania de Brasil con la pieza Dora. Bueno, esta dama brasileña es una de las más importantes intérpretes de la música de ese país y todavía sigue trabajando, produciendo discos, girando y con una voz impresionante, al igual que su hermano Caetano Veloso. La vamos a escuchar de nuevo, ahora con la pieza Estado de Poesía. Para viver em estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você, pra me esquecer da vida que eu vivia, de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que tinha porque queria, por não saber que mais dia menos dia eu todo me encantaria pelo todo do teu ser, pra misturar meia-noite, meio-dia, enfim saber que cantaria cantoria que há tanto tempo queria, a canção do bem-querer. É belo ver o amor sem anestesia, dói de bom, arde de doce, queima a calma, mata a cria. Chega, tem vez que a pessoa que namora se pega e chora do que ontem mesmo ria. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora. Estado de poesia. Para viver em estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você, pra me esquecer da vida que eu vivia, de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que tinha porque queria, por não saber que mais dia menos dia eu todo me encantaria pelo todo do teu ser, pra misturar meia-noite, meio-dia, e enfim saber que cantaria cantoria que há tanto tempo queria, a canção do bem-querer. É belo vez o amor sem anestesia, dói de bom, arde de doce,

Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. Antoine de Saint-Exupéry fue un novelista y aviador francés nacido el 29 de junio de 1900. Sus experiencias como piloto fueron a menudo su fuente de inspiración. Tercero de cinco hermanos, vivió una infancia feliz aunque perdió a su progenitor a la edad de 4 años. Estuvo muy ligado a su madre, cuya sensibilidad y cultura lo marcaron profundamente y con la que mantuvo una voluminosa correspondencia durante toda su vida. Pudo aprender el oficio de piloto durante su servicio militar en la aviación. En el año 1926 marcó un giro decisivo en su vida, con la publicación de la novela breve El Aviador y con un contrato como piloto de línea para una sociedad de aviación. A partir de entonces, a cada escala del piloto correspondió una etapa de su producción literaria. Mientras se desempeñaba como jefe de estación aérea en el Sahara español, escribió su primera novela, Correo del Sur, en el año 1928. En Buenos Aires, al ser nombrado director de la Aeroposta Argentina, tuvo la misión de organizar la Red de América Latina. Tal es el marco de su segunda novela, Vuelo Nocturno. En los años 30, multiplicó sus actividades. Cuaderno de Invención, adaptaciones cinematográficas del Correo del Sur en 1937 y Vuelo Nocturno en 1939. Realizó numerosos viajes, reportajes y artículos para diversas revistas. Durante la Segunda Guerra Mundial, luchó con la aviación francesa en misiones peligrosas en mayo de 1940. Su meditación se elevaba por encima de la historia inmediata. Sin desconocer las amenazas que la época hacía pesar sobre el respeto del hombre, como lo relata en la carta a un rehén en 1943, optó por la parábola con el Principito en 1943, una fábula infantil que le dio fama mundial. A partir de 1943, pidió incorporarse a las fuerzas francesas en África del Norte y retomó las misiones desde Cerdeña hasta Córcega. En el transcurso de una de ellas, el 31 de julio de 1944, su avión desapareció en el Mediterráneo y más nunca regresó. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. Y Escaracas Jazz ya editó pues su primer trabajo discográfico y comenzamos colocando la pieza Work Song, canción del trabajo. Una banda donde están músicos como Manuel Churión en el bajo, Armando Flores en la batería, Francisco Isa en el saxo, también José Cheo Romero en el trombón, Richard Parada en la percusión y tantos otros que arman una big band y que tienen como propuesta pues hacer ska con elementos del jazz. Ahí en ese disco, que se llama también Escaracas Jazz, se tienen un invitado, ese es el diablo del son, lo llaman Luis España. Vamos a escucharlo con la pieza Tibiri Tábara. Bye.

es Caracas Jazz con el tema Don't Get Around Anymore. Corrijo. Don't Get Around Much Anymore. En la voz de Antonieta Colón, invitada para la grabación del primer disco de Es Caracas Jazz. Y seguimos con la agrupación, ahora con el tema Chicken. Es Caracas Jazz con la pieza Chicken. Les comento que para este disco estuvo invitado Horacio Blanco, miembro de Desorden Público. Y también participa, y si estoy bien informado, como miembro fijo, Jesús Bosque, extraordinario vibrafonista y percusionista en términos generales. Vamos a seguir con otra pieza, quizás la última del programa de hoy, un clásico de Herbie Hancock, Camaleón.